sorprende encontrar en mí rencor. Si me dejaste abrazado a tu olvido, no tuviste compasión. ¿Por qué te sorprende encontrar en mí dolor? Si me dejaste mal herido, no te imaginas cuánto llanto me causó tu adiós. ¿Por qué te sorprende de lo que hoy mereces? Lo que mereces es el trato que te da mi corazón. Y te mereces que te odie por completo hoy. Y te mereces que te arranque de mi alma y de mis sentimientos. Lo que mereces es el trato que te da mi corazón. Que te desprecie y que te odie por en traición. En un suspiro yo te borré de mi vida y te hunda en el olvido como lo hiciste conmigo. Y que te hiere el corazón. Cuánto llanto me causó tu adiós. ¿Por qué te sorprende de lo que hoy mereces? Lo que mereces es el trato que te da mi corazón. Y te mereces que te odie por completo hoy. Y te mereces que te arranque de mi alma y de mis sentimientos. Lo que mereces es el trato que te da mi corazón. Que te desprecie y que te odie por tu cruel traición. En un suspiro yo te borré de mi vida y te hunda en el olvido como lo hiciste conmigo. Y que te hiere el corazón.